Sandra Ábalos, Ábalos con B larga, tenía 41 años, murió la madrugada del sábado en el Hospital Muniz y su cuerpo, en lugar de ser entregado a su familia, se lo entregaron a otra familia. Es increíble, es de película. Uno recuerda, me viene a la mente una película cubana en la que se relata la burocracia allí con los cuerpos y cómo es una comedia, ¿no? Pero esto que estamos contando no es una comedia, no es un guión, sino que hay una familia, hay dos familias que están sufriendo esta suerte de equívoco grave. Vamos a charlar con Sandra. Sandra es la hermana de... vamos a charlar con Mónica. Mónica es la hermana de Sandra Ábalos y la tenemos en línea. Mónica, bienvenida a La Retaguardia. Fernando Tevele aquí contigo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Nos contás lo que vivieron y lo que están viviendo? Digo, porque esto es en tiempo presente, no es que ya pasó. ¿Cómo? No te escuché bien. No, si nos contás el drama que están viviendo, que se suma a la muerte de tu hermana, que ya es un drama para cualquier familia y que en el caso de ustedes tiene un extra de dramatismo. Mira, mi hermana, como vos dijiste, falleció el sábado a la madrugada. Tuve una llamadita de la doctora para reconocer el cuerpo de mi hermana. Lo fui a reconocer el cuerpo el mismo día a las 8 de la mañana. Ese día no se pudo dar el velatorio porque se nos hizo tarde. Lo íbamos a hacer el domingo, bien temprano, fue la cochería a retirar el cuerpo de mi hermana. Fue con mi hermana mayor para hacer el segundo reconocimiento. A mi hermana le empezaron a dar vueltas, que el cuerpo, los 20 cuerpos que había no estaban rotulados y que tenía que esperar que baje el médico de guardia. El médico de guardia nunca bajó. Mi hermana pedía reconocer el cuerpo de mi hermana y ellos no le querían mostrar el cuerpo de mi hermana. Iban y venían, jamás le dijeron nada, hasta que el cochero fue, preguntó y le dijeron que, bueno, el hospital se había mandado una macana que entregaron el cuerpo de mi hermana a otra familia. El día sábado a 1:30 retiraron el cuerpo de mi hermana, siendo que los familiares de la otra persona fallecida reconocieron el cuerpo de su madre. Lo reconocieron en el cajón. Le dijeron, salgan un minutito afuera, que nosotros sellamos el cajón y se lo entregamos. Como la señora esa tenía una enfermedad contagiosa, la velaron a cajón cerrado. Uh-huh. Supuestamente los hijos, como ellos reconocieron el cuerpo de su mamá, ellos velaron a su mamá. Claro. Cuando mi hermana pidió, le dijeron que le muestre el cuerpo, mostraron el cuerpo de una señora de 53 años, y mi hermana le dijo, no es mi hermana. Y no había 20 cuerpos, como ellos decían. Había solo 3 cuerpos, 2 hombres y esta señora. No había más cuerpos. Uh-huh. Y bueno, y acá estamos esperando. No bajó la directora a darnos una explicación. Se hizo todo, hicimos la denuncia, porque el jefe de guardia nos mandó a hacer la denuncia. Hicimos la denuncia en la comisaría cuarta, que ellos dijeron que, bueno, que ya pasaba a fiscalía, en la fiscalía 57 de la Valle, al 1171. Bueno, nos tenían de acá para allá, entre el hospital y la comisaría se echaba la culpa uno al otro, que ellos no tenían nada que ver, que el hospital, que en la comisaría, y así sucesivamente. Uh-huh. Estábamos esperando que se presentó el fiscal de guardia y nunca se presentó. El fiscal de guardia no estaba y no tenía por qué presentarse, nos dijeron a nosotros. Claro. Mónica, ¿ustedes pudieron charlar con la otra familia, digamos, que también está pasando el mismo drama que ustedes? el mismo domingo, el hospital se comunicó con la cochería que llevó el cuerpo. Esa cochería que llevó el cuerpo de esa señora, de esa familia, se acercó hasta la casa, le avisó a la familia que ellos enterraron un cuerpo equivocado. Los chicos se acercaron, la familia se acercó, los hijos y el hermano de esta señora se acercaron a hablar con mi hermana. Le volvieron a llevar a la morgue y el cuerpo de su mamá estaba ahí. Uh-huh. Y no entienden cómo, si ellos reconocieron a su mamá en el cajón y mi hermana estaba en la bolsa. Claro. No entienden cómo, qué es lo que pasó. Se supone que este cuerpo de la mujer de 53 años que tu hermana vio es el de la mamá de estos chicos. Sí, uh-huh. Sí. Sí. O sea que la velaron a cajón cerrado por la cuestión infecciosa y el cuerpo estaba sin ningún tipo de resguardo en la morgue del hospital. Exactamente, uh-huh. Así es. Bueno, ¿y en qué instancia está ahora la cosa? Me imagino que ustedes tendrán abogados que estarán intentando ahora dar vuelta a la situación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo viven eso en el medio del duelo de haber perdido a tu hermana, que además era una mujer joven? Sí, sí, mira, a mí la comisaría el lunes a la noche me entrega la dirección de la fiscalía, que el doctor Bossi me esperaba a las 8 de la mañana del día de hoy con un abogado, ¿no? Uh-huh. Hoy a las 7:30 yo llego a la fiscalía, a las 8:30 me encuentro con el abogado, subimos y el doctor Bossi no me atendió, me atendió la secretaria del doctor Bossi y dijo que la fiscalía no se puede hacer cargo porque no es un caso judicial, que él no puede hacer nada. Que bueno, que él solamente lo que iba a hacer iba a ver si mandaba todos los papeles a un juez, para que el juez dé la orden de la inhumación del cuerpo de mi hermana. Claro, porque lo entienden como un error administrativo y no como un delito, sería. Claro, exactamente. Y pero bueno, me manda un mensaje el abogado, porque yo vuelvo al Hospital Muniz, el abogado vuelve a ir, eso de las 12, para la fiscalía, y le dijo que me mandó un mensaje diciendo que el juez no va a dar la orden, que esto lo tiene que dar la orden la administración del hospital. Claro. ¿Por qué? Acá en la dulce. ¿Por qué la internaron a Sandra y de qué murió? Mi hermana falleció, ella tenía neumonía. Mi hermana realmente ya venía hace años con problemas respiratorios. Uh-huh. Ella realmente necesitaba un trasplante de pulmones. Uh-huh. Eso era lo que tenía mi hermana, nada más. Claro, claro. Entró el jueves 4 con una neumonía. Uh-huh. Claro. ¿Ella laburaba en la CETEP? No, mi hermana no. La mayor trabaja ahí. Mi hermana no. Mi hermana nunca trabajó porque esta enfermedad casi. Claro. A ella la agarró a los 17 años, le agarró un bronquitacio. Uh-huh. Bronquitacia. Mónica, ¿cómo estás? Te saluda Pedro acá. Hola, buenas noches. Yo quería preguntarte al respecto de, teniendo en cuenta que la directora del hospital renunció después de que esto sucede, ¿con quién tienen trato ustedes a la hora de ir a hablar al hospital y ver cómo sigue la situación, digamos, más allá de que estén los abogados de por medio? Mi hermana se presentó al abogado de la ST, donde trabaja mi hermana, se presentó con el director general de los hospitales, y él dijo que la directora dio la renuncia. Uh-huh. Claro, sí, lo mínimo, ¿no? Que uno espera, sí. Además de que les resuelvan el problema en el que los han metido en el medio de la tristeza de haber perdido a un familiar. Mónica, te agradecemos este contacto con la retaguardia y bueno, ojalá que pronto puedan hacer el duelo con normalidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también.